Bueno, yo quiero decir primero que ya no quiero dar mi presentación, porque siento que era siempre hay un problema de hacer una preparar la presentación en seco, ¿no? En la oficina de uno, y luego venir a un evento y hay un contexto y tener que hacer demasiado rápidamente la presentación sin poder ajustarlo. Entonces me van a perdonar que voy a ajustarlo en el camino. También porque Eric presentó muchos de los elementos que yo había tenido en el mío, me di cuenta y pude sacar algunos, pero quiero empezar primero con una reflexión a la cola de lo que acaba de presentar Eric. Y esto es lo siguiente, pensando un poco lo que dijeron varios en la mañana. El modelo que nos provocó una crisis, o el modelo global y las tendencias globales que nos provocaron las crisis que habló Mateo, de que en parte habló Miriam y los otros compañeros, y don Marce, tenían que ver con el ajuste estructural, que ustedes recuerden todas las políticas de adelgazamiento o casi desaparición del Estado, de la retracción total de la extensión agrícola, de la participación del Estado en la economía, etcétera. Que en aquel entonces lo territorial se desdibujaba totalmente. Era la época de los indicadores macroeconómicos. Ni siquiera lo sectorial era bien importante. ¿Se recuerdan? Teníamos que tener, liberalizar las tasas cambiarias, teníamos que tener ciertas, sanar la deuda, teníamos que tener, disciplina fiscal, ¿no? Esos eran los grandes indicadores de si una economía caminaba o no. Y se pasaba de usar la palabra de desarrollo a la palabra de crecimiento. Pero lo territorial desapareció. No era importante, no se registraba como en los indicadores ni siquiera del crecimiento. Lo interesante hoy en día, yo creo que sí el territorio vuelve a ser importante. Lo que acaba de decir Eric es clave. No solo para los agrocombustibles, sino para muchos de los sectores que hemos discutido aquí que son relevantes para Centroamérica, como el turismo. El turismo no se hace dentro de un indicador macroeconómico, se hace en un paisaje bello, ¿no? Entonces, a mi juicio, esto abre la oportunidad de que, teóricamente, que los que estén en el territorio tienen un potencial nuevo poder que no han tenido antes. Bueno, con esto voy a ver qué presento de eso y qué no. Quizás como agregado a lo que planteó Eric, hay este fenómeno de los agrocombustibles y lo que nosotros hemos aprendido de los analistas económicos que estudian estos a nivel global. Uno de los elementos más importantes que hay que comprender con todo lo que dijo Eric también es la convergencia de los mercados de alimentos, de fibra y energéticos. En inglés se dice food, fiber and fuel, las tres F's. Okay. Esto se ha ocurrido por varias razones, casi todos señalados en la presentación anterior, pero es la idea de que a raíz de la propuesta de los agrocombustibles, todo lo que es almidón, okay, todos los productos alimenticios que tienen almidones que se pueden convertir en fuentes energéticas, y todos los productos que tienen celulosa, que también, como madera sobre todo, pero hay muchos más, que pueden ser también convertidos en bioenergéticos, comienzan a ser intercambiados en el mercado a su equivalente del precio de petróleo o cercano al precio de petróleo. Entonces hay como una convergencia de lo que entre la dinámica de los precios del mercado, de lo que antes eran tres mercados totalmente diferentes. La celulosa respondía mucho más por el sector tradicional de producción maderera. El mundo de los alimentos, los almidones, estaban por el lado de los alimentos, también endulzantes, considerado como parte de los alimentos, porque el maíz es uno de los más importantes. Y lo energético era principalmente hidrocarburos. Ahora, con esta entrada de la producción, de la supuesta sustitución de hidrocarburos con, o complemento, lo que, dependiendo con quién hables, de la producción de agrobiocombustibles, los mercados se han unido. Y no se sabe, pero aparentemente lo que está determinando el precio, ¿no? El determinante más importante de la fluctuación de los precios de los biocombustibles es el mismo precio de hidrocarburos, ¿no? Porque se cambian como equivalentes. Lo que dicen algunos de los analistas sobre esto es que este fenómeno, aún con la crisis, y este es un, no tiene los datos ahí, pero debe de ser hasta el último cuatrimestre del año pasado, aún con los indicios de la crisis, siguen convergiendo. O sea, cuando subió el precio, se comenzaron a converger, y ahora también en la bajada. ¿Qué son las implicaciones de esto? Uno que de repente pone en el mercado, digamos, pone el mercado de los alimentos y los precios del alimento en la misma volatilidad de los precios de hidrocarburos. También la madera, también todos los otros celulosas, ¿no? Que hay plantas, muchas plantas que son celulosas que no son madera. O sea, están unidos, uno, en su valor, pero también en su volatilidad. Y esta volatilidad es uno de los efectos más negativos para todo el mundo, y principalmente en el territorio, porque no permite ni siquiera para poder proyectar lo que van a ser los precios de siembra de esos elementos. O en el caso de bosques, lo que puede ser la inversión, como el bosque es de maduración, de un ciclo de maduración muy largo. Entonces, yo quería agregar este elemento como algo que hay que estar analizando en el futuro y las implicaciones de ellos. Ups. Una de las implicaciones, como ya fue dicho, entonces solo lo resumo, es mayor inseguridad alimentaria, el auge de los precios, disminuye el acceso para consumidores, el aumento de la demanda de biocombustibles desvía la producción de alimentos en algunos casos, en algunos países, hacia el sector energético. Yo estuve en Burkina Faso el día que irrumpió las manifestaciones contra este problema, y bueno, de hecho, ahí he estado en tres. No sé, cada vez que voy a algún lado, esta cosa comienza. Yo solo lo veo y salgo, porque uno no sabe cómo se va a desencadenar. Bueno, pero también yo creo que es muy importante lo que dijo Eric. Es cierto, yo saqué estas slides también. Hay una reestructuración muy fuerte de las industrias. Y aquí viene, yo diría, con lo que dice Peter Marchetti, si entiendo bien lo que dice de la inteligencia. O sea, hemos perdido la inteligencia o la capacidad de estudiar también lo que era el movimiento de los transnacionales. Yo recuerdo, no voy a decir en qué año porque revela demasiado tiempo, cuando hubo un centro de estudios de los transnacionales en Naciones Unidas, en Nueva York, que seguía, ¿no?, quiénes se estaban uniendo, comprando quiénes y de qué manera se estaba reestructurando. Esto está pasando de una manera brutal en este momento con las productores, las grandes compañías de producción de hidrocarburos, con los alimenticios, y hasta más, que no sabemos exactamente cuál va a ser el tentáculo que va a llegar en el territorio para tratar de acaparar los insumos de los agrocombustibles. Lo que sí sabemos que estas implicaciones, o sea, estos impactos están provocando una expansión acelerada sobre la frontera agrícola. Aquí hay un pequeño ejercicio que hicieron varios sobre la oferta y demanda mundial de la tierra para demostrar de que hay una, yo creo que Eric también lo dijo, hay una déficit muy grande. Yo tengo el slideshow muy bonito, es como un striptease de la tierra, donde todo el mapa de la tierra se va quitando, las ciudades, la infraestructura, ¿no? Luego se quita las áreas agrícolas productivas y se va quitando distintas partes de la tierra para que queda con lo desnudo de lo que queda, ¿no? Para poder hacer la producción, pero no, técnicamente era muy difícil meterlo aquí. Entonces, sin el striptease, lo que se puede decir, hay una disponibilidad más o menos, grosso modo, de 250 o 300 millones de hectáreas, pero la demanda entre la producción para la industria química, que también aludió Eric, que necesita vegetación, necesita producción amplia, la demanda agrícola, la demanda de industria forestal, también para agrocombustibles, no solamente para madera, y bioenergéticos más generales, y la calefacción y electricidad, es una nueva manera de pensar los sectores emergentes, demandan, según estos cálculos, 515 millones de hectáreas. Hay 250, 300 mil hectáreas, que nos deja un déficit de 250 millones de hectáreas, hasta 300 millones de hectáreas. Desafortunadamente, como la información global es tan fácil de captar hoy en día, ya hay un entendimiento de esto por parte no solo de las transnacionales, pero también de muchos países. Entonces, aquí una de las respuestas que es muy interesante, no para sentir más desesperados, pero me parece muy interesante ver esto. Una de las respuestas, que es algo nuevo, es ciertos países, los que están con los círculos vacíos grandes ahí, que son China, Corea del Sur, los Emiratos y Arabia Saudita, comienzan a hacer lo que decimos nosotros en inglés, land grabs, rápidas compras de tierras, adquisición de tierras, porque ellos, por razones distintas, los Emiratos, Arabia Saudita, obvio, no tienen ni de dónde en sembrar nada. Entonces, están haciendo compras, y estas son las bolitas llenas en cada uno de los países, el número de hectáreas que están comprando directamente. China, por otras razones. Estamos viendo movimientos ya, eso es fuera de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos sería otro mapa, pero son nuevas agarradas de tierras, casi todos en los países del sur. Hay otra tendencia mundial que casi nadie sabe, que es positivo, algo que está ocurriendo en el país, en el mundo, y hay bastante literatura sobre esto ahora. Y lo que es una reforma de tenencia en los bosques. No es una reforma como reforma agraria, no es necesariamente una redistribución de las tierras boscosas, sino es un reconocimiento de derechos de las comunidades y los locales que viven en los bosques, transfiriendo muchos derechos de ellos. Esta ola de transición o reforma básicamente nos demuestra que desde 1985 hasta el año pasado, ahora hay 27% de los bosques en el sur, o sea, los países del sur, que están en manos de comunidades. 27%. Esa es una duplicación en menos de 20 años. Más de 70% de esta reforma ocurre en América Latina, con 185 millones de hectáreas bajo de algún tipo de tenencia colectiva. Casi 90% de estos son territorios indígenas o agroextractivistas. Es muy significativo. ¿Dónde está ocurriendo eso? Sobre todo, Centroamérica es parte, el Petén está metido en este cálculo, la RAN de Nicaragua está metido en este cálculo, ¿okay? Pero la gran mayoría están en tierras bajas en la parte amazónica de Sudamérica. son tierras bajas tropicales, grandísimas extensiones de bosques con pequeñas poblaciones, algo de traslapo con áreas de conservación, y hay un mapa que acaba de salir hace 2 semanas que es espeluznante, que enseña todo eso. Hay también mucho traslapo con concesiones de subsuelo y minas. ¿Quiénes son los que están recibiendo estos derechos? Indígenas, comunidades tradicionales, afrodescendientes, agroextractivistas que son también campesinos, pero que viven del bosque y también de la producción agrícola. Todos son colectivos, reclamos colectivos, casi todos, su mayoría. Los sistemas de gobierno en el territorio, sin embargo, de estos nuevos territorios grandes son muy débiles. Y también hay una falta de entendimiento a veces de cómo pelear por sus derechos, porque no son derechos humanos. A veces estos territorios fueron entregados a partir del reconocimiento como el 169 de ILO para las tierras indígenas, pero lo que está en la pelea son los derechos sobre los recursos. Entonces, muy rápidamente, nosotros hemos venido haciendo un trabajo de análisis también con comunidades directos para entender la tenencia como canasta de derechos, que aquí son, o bundles of rights, como decimos en inglés, que son básicamente 5 grandes tipos de derechos: acceso, uso o extracción y uso, manejo, exclusión y alienación. Esto viene de una escuela de pensamiento sobre recursos colectivos de Eleanor Ostrom y otros, pero esto ya es una manera de ayudar a las comunidades a pensar y demostrar que en esta reforma quienes tienen los derechos aquí abajo, el Estado, el colectivo, los individuos, que la reforma está demostrado que el Estado está cediendo derechos de acceso, de uso y también los de decisión, que son manejo y exclusión, a las colectividades. Está quitando algunos derechos también a los individuos, pero esta es una generalización sobre todo en América Latina, pero también en algunos lados en África y Asia. Es sumamente importante en desempacar este canasta de derechos porque son sobre bosques, con todos los recursos que significa bosque, sobre agua, sobre también sobre la tierra. Y termino con 5 puntos. A mí me parece, dado las grandes tendencias que están como desencadenando sobre los territorios y los pueblos que están en ellos y que siempre han estado ahí, como dice Miriam, han estado ahí. Organizarnos, reorganizarnos para enfrentar lo que está pasando o que se organicen para lo que viene, significa organización, un énfasis que no hemos tenido, que es un énfasis horizontal. El énfasis del esfuerzo de incidencia en la política, etcétera, como ha dicho Eric, ha sido muy vertical para arriba, a nivel nacional, con los ONGs internacional, tratando de llegar al Banco Mundial, sin una base en el territorio. Mucha de la capacidad de influir que existía en los años 80 con el Banco Mundial, etcétera, era simple lenguaje, ¿no?, dentro de las políticas del banco, lo que se llaman los safeguards. Pero los únicos que ganaron algo ahí era la gente que tenía una capacidad local para defender geográficamente su territorio. Y me hace pensar, como a modo de ejemplo, y con eso termino, ni ahorro los puntos para la discusión, me recuerdo de Chalatenango después de la guerra. Ustedes se recordarán, aquí está la alcaldesa. En Chalate, que era zona guerrillera, cuando terminó la guerra, ahí se formó gobierno territorial con un proyecto pro Chalate que era parte del financiamiento, pero lo que se organizó era una cosa que se llamaba CACH, ¿se recuerdan? El Comité Ambiental de Chalatenango. Pero la raíz de este comité era de que la organización que nació durante la guerra se planteó y dijo: nadie entra aquí. Nadie. Si no se negocia con el gobierno local en territorio que somos nosotros. era un embrión bastante embriónico, vamos, pero no era sectorial, manejaba todo, absolutamente todo. Era complejísimo. Prisma lo estudió y se metió con ellos y trataba de hacer, recuerdo, un organigrama de cómo funcionaba, y era 1,000 burbujitas, ¿no? O sea, era imposible entender. Por eso digo que era embriónico, pero yo creo que estamos volviendo. Las implicaciones de trabajar en el territorio es volver a lo que ustedes han dicho ahorita. Tiene que ser integral. Tiene que buscar una manera de organizar horizontalmente y luego ir para arriba verticalmente a parar las fuerzas que vienen, por lo menos crear una mesa de negociación. Aunque significa parar la Panamericana un par de veces. Pero tenemos la tecnología también para ser muchísimo más vinculados. Ya no podemos costear reuniones como esto, como dice Miriam, cuesta un montón, pero en el futuro hay maneras de vincularnos y hacernos escuchados, ¿no? No sé si a los narcos, vamos, pero a los inversionistas, yo creo que sí. Gracias.